El protocolo Salva nos ha permitido, fíjense el número de llamadas que se han recibido desde el primero de enero a la fecha, con reportes que involucran a menores, 931 reportes. Estamos hablando, perdón, desde marzo. Estamos contando desde marzo, que es cuando queda completamente la plataforma. ¿Cómo pasamos de la plataforma Salva al código Violeta? Pues hay una serie de datos que se les pide a las personas que llaman para medir el riesgo que puede tener la víctima, y en ese momento se convierte en un llamado para el código Violeta, una atención del código Violeta que de manera inmediata se da a conocer a la Policía Municipal, a la Policía Estatal y a la Fiscalía del Estado. ¿Y cuál es el objetivo que hemos tenido? Lo comentamos mucho en la mesa cuando tenemos estas reuniones, pues el de salvar y de proteger, ¿no? Salvar vidas y proteger.